Sin duda, como digo, pues son, estamos viendo, ¿no?, continuamente que la Junta de Andalucía pues sigue invirtiendo en cuestiones de Ubrique, y vamos a exigirle, lógicamente, que la Junta siga invirtiendo, ¿no? Que también hablaba también estos días con el delegado de Medio Ambiente, ¿no?, preguntándole sobre, posteriormente a la modificación y aprobación que se hizo del PGOU en el Pleno, que es lo que la Junta de Andalucía había solicitado, se aprobó en el Pleno, votamos favorablemente este punto, y entonces pues le consultaba al delegado en este tema, que está en la calificación ambiental, y a ver, dándole un poco de prisa, ¿no?, un poco de urgencia a este tema, para que una vez que haga ya esta aprobación ya final de la calificación ambiental, pues pase al proceso, ¿no?, de una reunión. En este caso sería, ya se implica la delegación de Fomento con el CETOTU, y tener aprobado lo que sería el plan general de ordenación urbana, que estamos sin duda planteándole a la Junta de Andalucía que haya urgencia en este tema, ¿no? Hay muchas cuestiones relacionadas con el PGOU, ¿no?, la falta del suelo industrial, de vivienda, etcétera. Estas son muchas cuestiones, y para esto es esencial que tengamos este plan general de ordenación aprobado. Bueno, pues ha enlazado ahí diferentes temas, pero sí, todos ellos tienen el mismo hilo conductor, ¿no?, que son las relaciones que se establecen entre el Grupo Municipal Popular y la Administración Autonómica en torno a la demanda de inversiones y mejoras para nuestra localidad, ¿no? Sí, no, lo hablaba esta mañana, ¿no?, con la delegada de Fomento también, para que nos dijera, están trabajando en ese aspecto, ¿no? Hay una demanda para saber exactamente dentro de la propia consejería y los presupuestos de la Junta de Andalucía, porque las carreteras de la sierra también, ¿no?, necesitan mejoras, y estaba preguntando si ella ya tenía información concreta de las diferentes inversiones. Me ha dicho que en unos días me enviaba la información sobre este aspecto, ¿no? También otra de las consultas que le hacía a ella era el tema de la variante, ¿no?, que me decía que el proyecto de la variante de Ubrique termina entre los meses de junio, mayo-junio de este 2023. Entiendo que será después en junio, para que no entre de lleno en las elecciones, porque si no la gente pensaría otra cuestión. Entonces, en el mes de junio se terminará el tema de lo que ya es el proyecto final de la variante, y entonces en ese proyecto vamos a ver la cuantificación de lo que sería, ¿no?, cómo se va a llamar la variante, si se llamará 10 millones, si se llamará 12 millones o 13 millones, es decir, no sé ahora mismo tampoco, yo no voy a decir una cantidad que no la sé tampoco. Entonces, con esa evaluación del proyecto, pues lógicamente sabremos cuál va a ser la cuantificación exacta del proyecto. Y posteriormente a esa valoración, ¿no?, a ese estudio, pues lógicamente tendrá que haber una partida presupuestaria para iniciar las obras. Bueno, pues eso, como decíamos, en consultas, ¿no?, conversaciones con la responsable de Fomento, titular de Fomento territorial, y donde me decías que también se ha hablado de carreteras, ¿no?, de mejora, demanda de mejora de las carreteras. Sí, no, iba a haber una, es decir, la Junta de Andalucía estaba, lógicamente, tenemos una serie de mejoras que se tienen que hacer, porque la verdad es que hay carreteras que están en mal estado, y hay una demanda, ¿no? Es lógico que haya una demanda en este aspecto de la mejora. Entonces nosotros también le hemos transmitido, ¿no?, esa demanda también de otros colectivos, bueno, y las propias inversiones, ¿no? Es decir, independientemente, no volcado solamente al tema de la inversión de la variante, sino que en este caso le preguntaba, ¿no?, a la delegada, pues, de qué manera va a haber o qué cuantificación va a haber de las mejoras en carreteras. Sé que hay una partida presupuestaria, pero no me ha dicho concretamente qué zonas serían o qué planteamientos son. Entonces me ha dicho que en un par de días me dará más información sobre ese aspecto. Pero hay que seguir luchando, como digo, porque hay que hacer mejoras en muchas zonas de la sierra también, no solamente las cercanas a Ubrique, Sí, no, en otras muchas zonas. Claro, estaríamos hablando de la A373, ¿no? Sí, de la principalmente, que es lo que se demanda por aquí. Y a esperas de conocer también, pues, si se van a llevar a cabo inversiones en esta vía, en la zona que nos afecta. Sí, no, la A373 está olvidada, bueno, muchísimos años, ¿no? Ahora entiendo que todo se tiene que hacer ahora, ¿no? Pero todo lo que se haga y se haga ahora, mucho mejor. Entonces, como digo, que quería tener esa información y me la va a facilitar en unos días para ver exactamente cuál sería la cuantificación. Es decir, entiendo que de los presupuestos totales de la Junta de Andalucía por la consejería en todas las diferentes provincias, pues se estará cuantificando cuáles van, cuánta cuantía van por cada provincia. Y es lo que quería saber, cuál es, de qué manera afecta a nosotros, a la carretera de nuestra, de la A373 y a la sierra, ¿no? Claro, pues ahí conocer también todas esas inversiones que se van a llevar a cabo de mejora en carreteras de cara a este a estos próximos, este ejercicio, ¿no?, el que nos encontramos. Sí, no, además, sí, perdón, también estaba hablando en estas conversaciones porque estaba ya se había comentado, ¿no?, el tema de la inversión de la depuradora de Ubrique, que esto viene de lejos, ¿no?, viene de un real decreto del año 2010. Y ya también se está finalizando todo el proceso para el tema de la licitación ya al final, y se va a invertir más de 1 millón de euros en lo que sería la depuradora de Ubrique. Bienvenido sea ese millón de euros. ¿Cuál era? En este punto podríamos detenernos, si te parece, ¿no?, para explicar un poquito más detalladamente en qué consiste, porque estamos hablando de un proyecto de mejora, con una dotación económica bastante importante. Lo que se va a licitar es el proyecto o la empresa que se encargará de realizar los trabajos de mejora. Sí, en este caso se va a hacer una licitación por la cuantificación de este importe. Se hará una licitación para que se presenten las diferentes empresas, y lo que se pretende, lógicamente, dentro de este proyecto, pues había varios temas que había que subsanar. Era el tema de si todos hacemos un paseo, que por cierto está muy mal aquella carretera, de aquí a la EDAR, a la depuradora, pues ahí hay una canalización, unos tubos que están fuera de la tierra. En ese proyecto está la de que esa canalización pues se haga correctamente, y lógicamente pues también dentro de este presupuesto, pues lo que sería adecuar y actualizar la depuradora de Ubrique a las actuales condiciones, ¿no? Entonces, como digo, esto era de un real decreto que ya se había planteado en el 2010, y hemos conseguido, bueno, la Junta de Andalucía en este aspecto pues ha puesto este dinero para mejorar esta inversión de la depuradora de Ubrique. Comprendería, por tanto, diferentes actuaciones, ¿no?, en paralelo, un proyecto de gran envergadura, y lo que tú me decías entonces ahora, que se va a iniciar el proceso de licitación para que haya empresas que concurran a realizar todas estas actuaciones, ¿no? Sí, no, la verdad es que eso es un tema ya que ya habíamos informado también y que ya se está finalizando para que se inicien las obras cuanto antes. Venga, pues novedades en torno a la depuradora. También, se ha querido informarnos sobre el tema de la variante, esas conversaciones mantenidas con la delegada de Fomento. Y luego, otro de los aspectos que querías comentar, pues hace en referencia a las propuestas que presentaba el Partido Popular en su día, los presupuestos municipales, que llegan avaladas por las peticiones que llegan por parte de colectivos y vecinos. Desde el Grupo Municipal, bueno, pues tiene la intención, ¿no?, de seguir trabajando para que se hagan una realidad, ¿no? Sí, no, aquí lógicamente, bueno, nosotros en los diferentes presupuestos anteriores sí habíamos votado favorablemente y dijimos los motivos por qué no se habían aprobado, no habíamos votado en contra, ¿no?, en el presupuesto del año 2023. Es decir, entendíamos que todas nuestras propuestas de enmienda que habíamos planteado pues no estaban detalladas en los presupuestos. Entonces, lo mismo que hemos estado apoyando al Plan General de Ordenación Urbana, hemos votado en otros presupuestos, pues lógicamente nuestro grupo municipal pues decidió lógicamente que no se había tenido en cuenta que los presupuestos se detallaran, ¿no?, enmiendas que se llevaban ya desde hace muchísimo tiempo. Y lógicamente estábamos demandando desde hace muchísimo tiempo, la necesidad en la barriada de Andalucía, ¿no?, de que se llevara a cabo una mejora del asfaltado en todas sus calles, con la ampliación de las aceras las mismas, la instalación de medidas de seguridad en sus calles, sobre todo aquellas inclinadas con barandas de seguridad, en la calle Sol, mejora de asfaltado, en la bajada a la piscina, en más de Mataero, imagen que lo de la misma Diputación, el Caldereto Carril, la calzada, bueno, etcétera. Muchas de las que habíamos hecho referencia, bueno, en los presupuestos no se había detallado pues estas enmiendas que habíamos planteado, y lógicamente pues entendíamos que después de apoyarnos lógicamente al equipo de gobierno, pues necesitábamos que nuestras enmiendas estuvieran detalladas, porque al final estas inversiones son importantes, que son muchas las demandas, desde hace muchísimo tiempo lo están haciendo los ciudadanos de Ubrique. Uh-huh. Bueno, pues a ese respecto no sé si hay algo más que quieras añadir. No, realmente, sí, cada uno determina, porque claro, ahora parece que somos los malos de la película, ¿no? Que si votamos o no, es decir, nosotros hemos votado en consideración, hemos votado favorablemente aquellas cuestiones que planteábamos en otros años y que no se nos ha tenido en consideración, ¿no?, de que nuestras propuestas pues fueran detalladas en los presupuestos, ¿no? Y ya lo he dicho, realmente, los presupuestos del 2023 creo que deberían haber sido más valientes, pues son muchas más las infraestructuras que Ubrique necesita, son muchos los problemas, ¿no? Si empezamos a hablar, ¿no?, del tema de muchos de los problemas que todos los ciudadanos de Ubrique, ¿no?, nos comentan día en día, ¿no?, el tema de aparcamiento, problemas de circulación, falta de vivienda para jóvenes, apuesta por el comercio, una estación de autobús en condiciones, restauración, afluencia de turismo, es decir, podemos entrar en muchas otras cuestiones que, bueno, entendemos que después de 8 años se tenían que haber mejorado. Vale, pues son asuntos también que quería destacar. Dentro del ámbito autonómico hay también otra serie de ayudas, ¿no?, que querías recoger, sobre todo para informar, ¿no? Porque lo hablaba esta mañana, te hablaba esta mañana con la delegada de Fomento, hablando de otros temas, entonces me hacía referencia, ¿no?, que ya también daremos una rueda de prensa para dar más información, y me hablabas, ¿no?, de las subvenciones para rehabilitación a nivel de edificios, ¿no? Hay actuaciones subvencionables para obras y actuaciones de mejora o rehabilitación en edificios de tipología residencial colectiva, las personas beneficiarias, las subvenciones también que hay para la mejora de eficiencia energética en viviendas también, porque nos dicen que la luz va a bajar, pero aquí estamos viendo, ¿no?, que entre que la inflación sigue estando por las nubes, el tema de la luz sigue estando súper caro, y realmente pues estas subvenciones van dirigidas, como digo, para las subvenciones para la mejora de eficiencia energética en vivienda. Bueno, pues son también subvenciones para la rehabilitación de edificios, me decía, ¿no? No sé si están ya abiertas esa línea de ayudas. Sí, ya están abiertas, ¿no? Porque el tema de la, en este caso, la rehabilitación de edificios son obras iniciadas con anterior solicitud, tiene el abono del 100% una vez justificada la actividad ejecutada, la rehabilitación también de vivienda, obras iniciadas con anterioridad a solicitud también, y proyectos de rehabilitación. La verdad es que son subvenciones que daremos más con más detalle. Lo que pasa es que la información me acaba de llegar esta mañana y también me la tengo que leer para tener más detalle. De esta manera, este tipo de programa suele tramitarse, ¿no? No sé si a través incluso del ámbito local hay servicio, ¿no?, para contribuir con esa tramitación, porque es verdad que en los últimos tiempos pues la formulario de manera telemática la administración pues se ha adaptado a paso agigantado, ¿no?, lo decía Antonio Sanz, ¿no?, el consejero de Presidencia, que pues realmente el tema de la se ha avanzado mucho en el tema de la burocracia, ha cambiado mucho en la presentación de subvenciones y de documentación por parte de la Junta. Y todo eso se puede hacer entonces el usuario directamente de manera telemática, ¿no? Sí, es lo que quería decir. Se puede hacer perfectamente de manera telemática porque, como digo, son concesiones de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, para la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de eficiencia energética en vivienda, entiendo que son para tema de placas solares, la elaboración, es decir, hay diferentes proyectos que van dirigidos con por parte, bueno, bienvenida a aquellas subvenciones que de alguna manera pues sean también la disminución del gran importe que se paga en los recibos de luz, ¿no? Pues ahí queda también esa cuestión que querías destacar dentro del ámbito de, bueno, pues la línea colaborativa, ¿no?, la propia administración autonómica, informar, pues, de la misma manera de todas las acciones que puedan ser de interés a los ubriqueños y que llegan por parte de la Junta de Andalucía. Vamos, si te parece, con las preguntas. Sí. 12:28 minutos. Vamos, si te parece, tenemos un par de ellas acumuladas, unas 5 preguntas acumuladas. Vamos a darle salida y así además también invitamos a los oyentes pues a que puedan seguir participando, ¿no? Y se animen a formular las preguntas. Vamos a comenzar con una que hace referencia a la Asociación de Canaricultura. Nos comentan, dice, nos gustaría saber si hay posibilidad de que nos dejasen una estancia para la asociación, para la celebración de pequeños concursos, dado que nos vemos un poco marginados, ya que a pesar de contar entre el colectivo con socios como campeones de España, de Andalucía y del mundo, pues solicitamos una estancia pequeña y dicen que no tiene por qué ser tampoco muy grande para organizar algún tipo de evento y concurso y también poder invitar como han sido ellos invitados por otras asociaciones de canaricultura de los alrededores para devolver, ¿no?, esas recepciones que se pueden llevar a cabo entre colectivos y bueno, en realidad lo que vienen a realizar la petición es que desean una sede en un espacio propio la Asociación de Canaricultura de Ubrique. Bueno, en este aspecto tengo que recordar que en el proyecto que decidimos nosotros, el equipo de gobierno en nuestra legislatura, cuando decidimos que hubiera una zona para el tema de exposiciones, en este caso llevamos a cabo, ¿no?, la apuesta decidida, que en este caso nos apoyó la Diputación, con Pepe Loaiza al frente, sacamos una serie de inversiones que era la calle Reyes Católicos. Allí nuestra propuesta era, en nuestra legislatura, pues que hubiera siempre, de manera permanente también, una sala de exposiciones, que hoy día pues ha tenido un acierto total. Y dentro de ese proyecto que planteamos en la zona de Reyes Católicos, pues había también no solamente para el tema de, en este caso, la exposición permanente que allí hay, que fue una apuesta del Grupo Popular, sino también que allí había diferentes locales. Es decir, allí, en aquel proyecto que planteamos nosotros, había esta sala de exposiciones, que posteriormente hemos visto allí también otra propuesta que el equipo de gobierno actual ha decidido, pero entiendo que allí hay diferentes salones que podían plantearse para la Asociación de Canaricultores o otras en este caso, que lógicamente también estarán pidiendo pues una sala de reuniones para su colectivo. Como digo, allí hay diferentes salones que se podían, en este caso, pues facilitarle a esta asociación, ¿no? Y yo creo que también hay una apuesta que el equipo de gobierno actual no ha llevado a cabo, ¿no? Tenemos una zona también que debería plantearse también un proyecto importante, que sería para el tema del AIS. El tema del AIS, hay una zona importantísima y, bueno, que el equipo de gobierno en este caso no ha hecho en estos 8 años ningún planteamiento de proyecto, ¿no? Ahí la verdad es que es un sitio adecuado para plantearse un proyecto de futuro, para aparcamiento y para hacer también, hay unas obras importantes. La verdad es que ahí podríamos buscar, solucionar también, de ampliar esa zona también ahí para el tema de circulación, pero como digo, el tema del local de la AIS, había que buscar también proyectos para hacer ahí otros proyectos que no solamente, como digo, que fuesen para plantearse ahí aparcamiento en esa zona y también pues otra serie de obras que serían para que hubiera más ubicación, ¿no?, de salones para colectivos de Ubrique. Bueno, pues destaca también esa cuestión, ¿no?, esa propuesta. Sí. Vamos con otras preguntas. Pregunta relacionada con el tema de la venta de drogas. no es la primera vez que sale y que la formulamos también a Manolo Toro. Dice, pregunta si como partido político puede ir a la delegación e informar de los problemas de puntos de venta de droga que hay en Ubrique, que se dice están cargando nuestra juventud. Además también dice, porque se permite a muchos empresarios de Ubrique traer artículos de piel de la India y ponerles sellos aquí en Ubrique. Dice que eso se está haciendo y que, bueno, porque nadie hace nada. Bueno, en el tema del... de la tema de droga, nosotros cada vez que se hace esta consulta, esta información, pasamos al equipo del gobierno actual la información. Lógicamente, esta información corresponde en este caso, que es la subdelegación del gobierno de la nación, en este caso al gobierno de la nación, y a las cuerpas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo que lógicamente entiendo es que tienen información de esta cuestión. Es una cuestión complicada y, vamos, yo recuerdo cuando estaba de alcalde en el Grupo Popular, pues continuamente estaba en comunicación con el subdelegado del Gobierno de la Nación para que todas estas cuestiones de estupefacientes, pues lógicamente los cuerpos y seguridad del Estado estuvieran encima. Es una obligación del equipo de gobierno actual, que, y además hace unas semanas o meses tenía la oportunidad de hablar con ubriqueños, que en este caso son policías nacionales que están trabajando fuera de Ubrique, y hablábamos sobre este tema, ¿no?, de la preocupación, y estaban informados, como están también informados lógicamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y entiendo por parte del equipo de gobierno que habrá una preocupación, pues nosotros se lo transmitimos, y una preocupación seria, porque como digo, en esta conversación que hablábamos de, bueno, la preocupación tan importante del consumo de estupefacientes. Bien, más cuestiones nos llevan a hablar ahora de las horas extras en la policía local. Dice esta persona, ¿cómo es posible que cobren tanto en horas extras si la oposición del PP no haga nada por el asunto? Dice que es demasiado la cantidad que cobran por esas horas y aparte su sueldo. Gracias. Bueno, esa información tendríamos que revisarla. Entiendo que hay algún otro grupo político que ha hecho referencia a este tema, pero vamos, nosotros en este tema, primero, entendemos que hay un convenio colectivo que está basado en ese convenio colectivo, las horas extras y lo que la policía local de Ubrique debe de cobrar, y en este aspecto, como digo, nosotros no vamos a entrar lo que otros grupos políticos hayan dicho, sino nosotros hacemos valoración, lógicamente, de lo que nosotros creemos conveniente, ¿no? Es decir, lo que hagan otros grupos políticos en este aspecto, que sé que lo han hecho, en este aspecto, es decir, horas extras siempre las ha habido dentro de la legalidad, porque, es decir, habiendo un interventor municipal y habiendo un secretario municipal, son los primeros técnicos. Sí, para que lo entienda la persona, si un técnico municipal, se llama en este caso secretario municipal, el secretario general del ayuntamiento, no debe de dejar al político que realice algo que sea ilegal. Entonces, para eso hay un secretario general y hay un interventor municipal y tesorero, que es el que de alguna manera vela para que lo que se haga el político de turno lo haga de manera oficial. Entonces, entiendo que en este tema siempre se tiene que hablar con documentación, y que lógicamente, como digo, hay dos técnicos, independientemente de los aciertos y errores políticos que haga cada uno, esas dos personas tienen que velar para que todo lo que se haga en el ayuntamiento esté dentro de la legalidad. Si no está dentro de la legalidad, ellos deberían proceder, irse al juzgado, a la jueza o a donde ellos crean conveniente, para denunciar que se están haciendo cosas y cuestiones ilegales. Entonces, el político no puede hacer todo lo que le dé la gana. Entonces, en este tema, bueno, nosotros, cada uno hace la valoración que cree conveniente. A lo mejor, en este tema, si primero, si hay algún otro, si hay un partido político que cree que se está haciendo fuera de la legalidad, yo creo que lo que se tiene que ir a juzgado, no a venirse a la radio. Sí, no va a venir a la radio, ah, pues se están echando más horas, esto, lo otro. No, no. El partido o grupo político se tiene que dirigir directamente a juzgado de guardia, denunciarlo al juez que se están cometiendo irregularidades. No entra en el tema sin más o sin menos. Que lógicamente, bueno, dentro de esa cuestión personal hay ya también unos sindicatos, hay también unos convenios, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es mi valoración. Vale. Pues aquí una pregunta política. Sí. A mí me gustaría hacer, a mí me hubiera gustado hacerte esa pregunta yo, pero bueno, ¿sí? Llega a través de un oyente, así que me va a venir de verla. Ah, bueno, bueno, sí. Ya sabes por dónde va, ¿no? Sí, sí, me lo imagino. Mira, mira, en las próximas elecciones, ¿quién encabezará el Partido Popular en Ubrique? Bueno, es una cuestión. Ahí está la pregunta, ¿eh? Puedes contestar o no, ¿eh? Es una cuestión. De tiempos. Es una, ¿no?, cuestión que decidirá el partido, lo decide el presidente provincial, lo decide el presidente regional, el Juanma, y también a nivel nacional. Entonces, es una cuestión que estamos viendo. Pues a mí me lo han hecho, a mí me han hecho también esta pregunta. La verdad es que lo importante y lo satisfactorio de todo esto es que en esta legislatura, porque viene lógicamente hacer varias valoraciones. Digo, cuando tú estás en la oposición, también aprendes, estás más en la calle, estás más directo. Hay mucho cabreo a nivel local con el equipo de gobierno. Entonces, porque, bueno, se están haciendo una valoración de lo que hizo el Grupo Popular como alcalde Manolo Tura hace los 4 años anteriores y lo que se ha hecho en 8. Si quieres, yo ahora también planteo lo que se ha hecho en 8 años también. Entonces, en estos 8 años han llegado mucha gente joven, mujeres, hombres, con ganas de seguir trabajando por Ubrique, seguir trabajando y estar apostando por el grupo, por el Grupo Popular. Para nosotros es una enorme satisfacción. Habrá una renovación, va a haber una renovación en el tema de las listas. Va a haber una renovación en el tema de las listas, bueno, y candidato o candidata, pues lo veremos prontito, ¿no? Así que quién realmente encabezará el grupo municipal. ¿Cuándo se sabrá? Bueno, pronto, porque ahora tanto, todos los partidos. A ver, legalmente hay unos tiempos, yo no recuerdo cuáles son, pero nos ponemos a contar desde la convocatoria de elecciones para atrás y hay que ir marcando todos esos tiempos, ¿no? De que si campaña, que si plazo para que se presenten los candidatos en el boletín oficial. En fin, hay uno, lo vamos a saber tarde o temprano, eso es evidente, pero es verdad que también hay unos tiempos por parte de los propios partidos políticos, ¿no? Para presentar a sus candidatos. Todo esto está marcado. Sí, no, a eso hay una serie, lógicamente. Está toda la serie de normas que el partido pone en este aspecto, ¿no? Entonces, ahora desde el nivel provincial se evalúa, lógicamente, igual que lo está evaluando todos los partidos están evaluando, ¿no?, la situación de las elecciones, ya no solamente las locales, sino las generales. Es decir, la situación en España, pues, hay mucha pensamiento, ¿no?, de la situación actual, ¿no? La situación económica nacional, la situación de la inflación, hay muchos aspectos. Entonces, la gente, lógicamente, ahora tiene que valorar en Ubrique qué se ha hecho en estos 8 años del equipo de gobierno actual del Partido Socialista, qué se han hecho otros, y qué planteamos de futuro otros, ¿no? Nosotros, en Ubrique, se necesitan muchos cambios importantes, ¿no? Hay problemas que hacía referencia antes con el tema de los presupuestos, ¿no?, que decían que nosotros habíamos votado en contra porque era hacer política, ¿no? En fin, nosotros dentro de estos 8 años Y comentándonos, ¿no? Lo que los ciudadanos nos comentan, pues siguen habiendo muchos inconvenientes y quejas, ¿no? El tema de aparcamiento es brutal. El problema de circulación también. La falta de viviendas para jóvenes y no jóvenes. La apuesta por el comercio. Son muchos los comercios que se están cerrando. Esta estación de autobuses que está ahí olvidada de la mano de Dios, que hace falta, lógicamente, que se está dando una imagen muy negativa en este aspecto. El tema de la restauración, la afluencia de turismo de calidad, las empresas necesitan suelo industrial, inversiones en el casco antiguo. Bueno, hay muchas cuestiones, ¿no?, que solucionar en Ubrique. La verdad es que hay que hacer apostar, ¿no? Porque, claro, lógicamente estamos hablando de que se está planteando que hay un ayuntamiento que está súper saneado. Pues, es verdad que está súper saneado. Pues ahora mismo entiendo que la decisión política, pues ante un ayuntamiento que está saneado, pues hacer cuantas más inversiones de infraestructura en Ubrique, ¿no? Al final el ayuntamiento está saneado porque los ciudadanos de Ubrique pagan sus impuestos. Está claro, no cae del cielo. Es decir, los impuestos directos e indirectos que pagan todos los ubriqueños, junto con el ingreso del Estado y junto con el ingreso de la Junta de Andalucía y Diputación. Este es el global y al final entiendo que la apuesta que hubiese hecho el Grupo Popular, pues en estos presupuestos hubiese sido una apuesta por muchas más inversiones en infraestructura de Ubrique. Bueno, más preguntas. Dice, ¿podrían poner más vigilancia en la cañada detrás de Ramón Crosa? Dice que ha habido robos y han forcejeado puertas para meterse en las casas. Añade además también la persona que ha realizado la pregunta, que, bueno, están pagando contribución por aquella zona y dice que pues, también tienen derecho a que les arreglen la entrada. Sí, no, lógicamente vamos a trasladar esta problemática, porque lógicamente, bueno, lo mismo que creo que debería de los distintos, ¿no?, cuerpos de seguridad del Estado, pues quizás está más relacionado, ¿no?, en este caso con el equipo de gobierno, con las distintas asociaciones de Ubrique, para hablar los temas de seguridad, para hablar los temas de estupefacientes. Hay muchos temas y entiendo que ahí tiene que haber se tiene que involucrar directamente el concejal de turno junto con la policía, la Guardia Civil y todos los mecanismos necesarios para que el tema de seguridad en Ubrique, el tema de droga y otros aspectos, pues se traten de manera más seguida, ¿no? Y el tema de la seguridad, por supuesto, que sí, ¿no? Más preguntas. Dice, nos vamos a la calle Libertad. Dice que hay una casa en un estado lamentable. Dice, se han puesto avisos sobre ello. Vinieron una madrugada los bomberos porque se cayó una parte y quitaron lo que podía generar peligro. Al día siguiente vinieron albañiles y volvieron a intentar quitar las partes susceptibles de caerse, pero cada cierto tiempo cae una parte. Dice que hay niños y vecinos mayores que no pueden coger por ahí porque es peligroso. Los vecinos se preguntan por qué tienen que estar aguantando esta situación. Dice, no pueden hacer nada los políticos, no hay medios. La alcaldesa nos dice que no puede hacer nada porque es propiedad de un privado, pero no ven justo tener que vivir con ese miedo. Avisa de que hasta que no ocurra una desgracia, pues no vendrán los lamentos. Pues yo le pido a este vecino que me dé la información concreta y le explico el proceso cuando, y además se lo hemos dicho al equipo de gobierno. Le comentamos, ¿no?, el tema de que el casco antiguo de Ubrique está totalmente olvidado, no se ha invertido en estos 8 años en toda aquella zona, por muchas cuestiones que los mismos asociaciones nos han planteado, ¿no?, de mejora. Pero dentro de esas mejoras de iluminación, de calle, de socavones, de mil cosas, está el tema de que nos encontramos que hay muchas viviendas que están en mal estado. Esa vivienda que está en mal estado es un gran problema, porque significa que cualquiera se puede derrumbar y coger a cualquiera por delante y lo mata, ¿no? Entonces, el proceso legal que hay en el ayuntamiento tiene legalmente la obligación de llamar la atención a ese propietario. Existe un medio legal y el ayuntamiento le presenta por escrito con un tiempo prudencial, diciéndole al propietario que tiene la obligación de que esa vivienda la restaure, la modifique o ponga las medidas de seguridad. Esa es la obligación del ayuntamiento. Si el ayuntamiento envía ese escrito al propietario y en el plazo pertinente legal no ha contestado, el ayuntamiento tiene la obligación de actuar previamente, antes de que ocurra cualquier fallecimiento, que se caiga o haya ese derrumbe, y ese gasto que lo ocasiona el ayuntamiento para que eso no ocurra, por ley tiene la obligación de pasarle la factura el ayuntamiento al propietario. Medidas legales las hay. Y el ayuntamiento no puede decir que es de un particular. Se lo puede decir, pero también le tiene que decir que el ayuntamiento tiene la capacidad de actuar. Vamos con otras cuestiones más. Hay que ese asunto de la calle Libertad. Luego, hay una pregunta bastante larga, extensa. Vamos a intentar leerla. Tenemos tiempo, ¿no? Si te parece, la última. Además, no ha llegado ninguna otra. Así que vamos a darle lectura. Es una pregunta, dice, que ya trasladaban en el anterior programa al Grupo Municipal de Andalucía por sí. Dice, aunque no es una pregunta, quiero resaltar un tema importante y defender por los ciudadanos ubriqueños. Como todos sabemos, ahora están llevándose a cabo las obras de restauración del puente de Barrida, de la Vega del Realejo, y le pediría a su grupo que en la medida de lo posible consideren el valor pecuario que tiene dicho puente. Dice, aunque es un puente que en la actualidad es mayormente usado por los ciudadanos, no podemos olvidar que se trata de una vía pecuaria y que exactamente sirve para salvar la garganta de Barrida, y cuando se viene con animales por la Cañada Real, y aunque parezca una tontería y cada vez haya menos ganaderos por la zona, su principal uso es el ganadero. Actualmente, con las obras, está taponado y ocasiona un problema salvar la garganta para el tránsito de animales cuando va crecida, y además con el atenuante del trasvase, pero mientras duren las obras es lógico. La cuestión es que se tenga en cuenta este uso una vez terminadas las obras y no vuelvan a poner, como hasta ahora tenían, tantos obstáculos y señales que espantan o imposibilitan que los animales puedan usar el puente. Dice, ojo, algunos animales como vacas o caballos no son caniches totalmente adiestrados que se pueden meter por el ojo de una aguja. Y bueno, pues calladamente, tiene toda la razón, ¿no? Porque allí, cuando se había actuado anteriormente, pues se pusieron allí una serie de obstáculos que, lógicamente, pues como hace bien referencia el ciudadano, pues obstaculizaban perfectamente el paso. En ese tema ya se lo habíamos hablado también con el delegado, porque no solamente habíamos hablado del puente Realejo, porque en una última conversación con el delegado de Medio Ambiente hablábamos también, ¿no?, la apuesta que se tenía que seguir haciendo por el tema de mejorar toda aquella zona de la garganta Barrida, porque había mucha problemática con los vecinos cuando hay más cantidad de agua. Los vecinos tenían el problema del paso del tema de la garganta Barrida, y no hemos dejado de decirle al delegado la apuesta decidida que se tiene que hacer también por la zona del... la zona del Naranjal, es decir, que se tiene que invertir en aquella zona, porque la Junta de Andalucía también estaba ahí, iba a detallar exactamente una inversión para arreglos de caminos y vías pecuarias, y no hemos dejado de decirle al delegado el tema que es importante de la zona de la Garganta Barrida, sino también el tema del Naranjal, lo que sería una apuesta decidida para invertir en aquella zona, ¿no? Y lógicamente, ya a colación, hablando con él también, no solamente hablando del tema de la Garganta Barrida, el tema de los caminos, el tema de otras muchas cosas, porque hay que ponerse siempre pesado, porque si no, al final no se consigue nada. Y entonces también hablábamos, como digo, a colación con la conversación, de la apuesta que habíamos hecho, y además él decía que sí, que iba a poner dinero. Era una apuesta que se la habíamos hecho al equipo de gobierno actual, de que el ayuntamiento cediera un suelo para que en Ubrique se lleve a cabo un subcentro del Infoc. El delegado también estaba dispuesto a poner y a invertir que ese subcentro del Infoc se lleve a cabo en Ubrique, porque se había planteado con anterioridad que se iba a ir al bosque. Hemos trabajado para que eso sea una realidad. Va a ser en Ubrique, y además pues va a poner un dinero curioso también, porque haya un subcentro del Infoca en Ubrique. ¿Qué significa que haya un subcentro del Infoca? Pues significa que se pueden generar mucho más trabajo de gente uriqueña en el pueblo de Urique. A colación, pues ya he hecho referencia. Venga, pues más cuestiones. Una última cuestión que acaba de llegar también, que hace referencia. Bueno, realmente es como una especie de apostilla, ¿no? Dice un oyente que llama y dice que los gestores, dice los políticos, pero más que políticos, creo que se referirá a los gestores, ¿no? De las administraciones, ¿no? En este caso, los gestores municipales. No es cierto que no puedan hacer nada en el caso del Ribo de la Casa. Explica que a ella el ayuntamiento le dio un plazo de 30 días para derribar su casa en Avenida de Cortes. Y le dijeron que si no lo hacía, pasaría la vía judicial. Y entonces dice, no entiende cómo en el casco antiguo no se actuó igual. Pues se debería actuar. Es decir, lo mismo que se actúa en una zona, sino aquella zona tiene menos valor que otra. Es decir, realmente hay una ley y hay un procedimiento legal. Entonces, es lo mismo para una zona como para otra. Bueno, pues esa es la última pregunta, ¿no?, que teníamos acumulada en el Cosa de Todos de hoy. Vamos a concluir para finalizar, Manolo. ¿Qué tema se nos ha quedado en el tintero que quería destacar? Bueno, en el tintero hay muchas cosas, ¿no? En el tintero hay que... Urique necesita muchas cuestiones, ¿no? Al final hemos terminado con la problemática, ¿no?, de aparcamientos. El aparcamiento que había en la zona del Prado, así se han quitado muchísimos aparcamientos, no se han dado soluciones. El equipo de gobierno actual había hablado de la UASA y al final, a la fecha de hoy, no se ha hecho nada. Se hablaba allí de ciento y pico aparcamientos, pero la realidad es que no se han hecho. Tenemos también, como digo, un cine Capitol, que después de 8 años, bueno, había un proyecto ahí que también el equipo de gobierno actual había planteado, de una zona cultural, ¿no?, para danza, para música, para carnavales, mil cosas, ¿no? Entonces, hemos visto que también hay un proyecto ahí que nos ha llevado, después de 8 años, a cabo. Al final, hay muchas mejoras de infraestructuras que se necesita Urique. Urique, el equipo de gobierno actual, debe trabajar. Entiendo que el equipo actual sabe perfectamente que no va a tardar mucho el tema de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, y hace falta suelo industrial para las empresas no se vayan de Urique, hace falta suelo residencial, hacen falta muchas inversiones de futuro y seguir trabajando. Bueno, que tú sales de Urique, ¿no?, y las cuando sales te das cuenta, ¿no?, realmente que Urique, bueno, tiene que seguir mejorando en muchas otras cuestiones. No es que Urique sea la panacea en muchas cosas, ¿no?, porque los temas laborales en Urique pues se tienen que mejorar mucho todavía. Todo el mundo tiene que ganar dinero, todo el mundo, trabajadores y empresarios. Y lógicamente, pues hace falta todavía mucho futuro y seguir convirtiendo en Urique en ciudad, ¿no? Es mucha la infraestructura que se tienen que mejorar. Venga, y una última pregunta que nos acaba de llegar. Dice, ¿cuándo van a quitar los dátiles de las palmeras del parque? Dice que es un peligro, la gente se puede caer. No sé exactamente a qué se refiere, si los dátiles de las palmeras del parque, no sé si es Parque Rafael Alberti o de la Plaza de las Palmeras, que se ve en la cabeza ahora, no tengo ni idea, pero bueno. No lo sé. No lo ha aclarado la no persona que la ha puesto. Bueno, es una petición. Sí, es una cuestión, bueno, se tiene que pasar en este caso a Básica, que se encarga no solamente de la limpieza, como hace referencia a estos dátiles, sino que las palmeras pues tengan las medidas de seguridad necesarias, ¿no? Todo relativo a la jardinería. Bueno, pues 12:56. Nos quedamos aquí, ¿si te parece? Sí, muchísimas gracias a los ciudadanos que nos pasan pues cada jueves sus quejas y sugerencias, y sin duda, pues vamos a seguir luchando. Las elecciones locales están aquí ya y al final nosotros no hemos dejado de trabajar. Hay un equipo de mujeres y hombres con mucha ganas, y además en estas elecciones locales también, porque claro, había nuestra compañera Rocío Pazo, pues es curioso, ¿no?, iba en la lista al Parlamento, la número 13, y no esperábamos, ¿no?, en las elecciones que, bueno, Porque muchas veces las encuestas se hacen y la política cambia de un día para otro, ¿eh? Sacamos una mayoría absoluta, como se están dando actualmente la gestión que está haciendo Juanma Moreno. Y bueno, el Rocío estaba ahí en la número 13 y bueno, y todo apunta que si todo, porque hay compañeros que están, son parlamentarios actuales que se van a presentar también de candidato en otras poblaciones, pues pasen a ser alcalde o alcaldesa y tendremos posiblemente, es decir, ya lo iremos viendo, posiblemente haya una parlamentaria ubriqueña y de Grupo Popular hablando de Ubrique. Vamos a seguir trabajando ese tema. Y bueno, todavía queda mucho por hacer y vamos a seguir, que es una, esa otra apuesta, ¿no? Apuesta decidida para que se hable de Ubrique en la Junta. Entonces, a ver, me estás diciendo sin decirme. ¿Qué? Me estás diciendo sin decirme, ¿no? Porque me estás diciendo que si, si la todo esto estamos, son hipótesis, ¿no? Bueno, sí. No es hipótesis, son matemáticas. Son matemáticas. Pero hay primero que concretar esas candidaturas. Primero tienen que hacerse públicas, ¿no? Y notable esas candidaturas. ¿Ya se han hecho todas esas candidaturas? Sí. Hay candidaturas que se han hecho. Es decir, que hay compañeros que de otras localidades que hoy actualmente son parlamentarios y que van a ser candidatos. Pero renuncian al Parlamento. Sí. Para trabajar en su municipio. Exactamente, como... es decir, eso va también en base al resultado de las elecciones. Manejamos, igual que otros partidos, manejamos también información de encuestas. Es decir, todo el mundo maneja encuestas y sabemos perfectamente, posiblemente, ¿sí? Como digo, es matemática, que una más una son dos, no son cuatro. Entonces, realmente, pues hay posibilidad de que hay compañeros parlamentarios que van a ser alcaldes y al dejar ese puesto de parlamentario darían paso a otro compañero. Entonces la compañera de Rocío Paso puede estar, si todo va en base a esa matemática, puede ser parlamentaria ubriqueña que esté en el Parlamento de la Junta de Andalucía. ¿Y eso entonces la descartaría como candidatura para ella misma a nivel local? Bueno, esa es la cuestión de aquí a las elecciones de mayo. A dilucidar, ¿no? Esa es la cuestión a dilucidar. Bueno, pues venga. A las elecciones de mayo. Pues se dará a conocer en su momento y tiempo, ¿no? Pero ahí has avanzado, pues ahí vamos a conocer también todos los aspectos. Lógicamente, sí, como digo, son decisiones que se tienen que tomar ahora. Cuestiones y lógicamente pues Manolo Toro lleva también ya 20 años en política, pero va a seguir estando ahí, es decir, no vamos a seguir trabajando y vamos a seguir planteando desde que Ubrique vaya mejorando. Bueno, pues con ese compromiso final, ¿no? Si te parece, nos vamos a quedar. Alcanzamos la hora del mediodía. Manolo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Rocío, a los ubriqueños. Y seguiremos hablando de todas estas cuestiones. Gracias. Gracias.